El Arezzo es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología echa radio. Muy buenas noches. ¿Cómo está los que nos escuchan, los radio escucha? ¿Cómo se llama? ¿Qué programa raro vamos a tener hoy? ¿Cómo le va, muy Malena? Muy complicado hoy. ¿Cómo están acá? Muy bien. ¿Usted cómo anda? Bien, acá ando, post-cumpleaños. Post-cumpleaños. ¿Qué fiesta la de anoche, por favor? No pensé que usted sería capaz de organizar esa fiesta. La verdad, me gustó los mariachis. Esos que cerraron la noche. A mí los mariscos, qué rico marisco. ¿Vio qué buenos? Qué bueno que estaban. Deliciosos, riquísimos. Igual las rabas estaban con mucho ajo, me parece, ¿no? No, las rabas pasaban, pero ¿sí? Re bien, sí. Yo lo vi a usted, las tiraba para arriba las, como argollitas. Claro, me las ponía de anillo, todo. Impresionante. Pero bueno, como este es un programa raro, porque muchos de los integrantes de Para Dónde Corres están de viaje, porque los mandamos a hacer un viaje, tenemos una invitada con nosotros, Ludmila. Hola, compañeros, compañeras, buenas noches. ¿Cómo andan todos? ¿Y cómo le podría, después de una noche de fiesta como la de anoche? Con ojeras, mínimo. El día pasó volando, le diría, porque, no sé, nos acostamos y ya salimos. Salía el sol. Claro. Esa sensación de que cerrás los ojos y suena la alarma del reloj. Y ya es el otro día, claro, terrible. ¿Cómo pasaste tu cumple, Malé? Muy bien, así que gracias a todos los amigos que estuvieron festejando conmigo el cumpleaños. No voy a decir el número porque no. Nunca se le pregunta a una mujer. Ya no se usa, ¿no? Nunca. Pero bueno, hubo cosas muy divertidas, así que una parte la organizé yo y otra no. Bueno, una parte fue sorpresa. ¿La parte sorpresa le gustó? La parte sorpresa estuvo buena. Contarnos, hubo matices de la sorpresa. ¿Quiere contarnos algo de esa fiesta? No. Bien, escúcheme una cosa. ¿Dónde le gusta pasar a usted los cumpleaños? Y me encantaría pasarlos, por ejemplo, de vacaciones. De vacaciones. Estaría bueno. Pero bueno, sino con mucha gente, muchos amigos, familia. Lo que no me gusta es la organización. Eso ya me rompe un poquito. Igual estuvo buena, ¿eh? Sí, estuvo buena. Pero recibir bueno, en la casa de uno la gente en el cumpleaños es como un trabajo bastante arduo. Porque uno cocina, limpia la casa, recibe a la gente, después quedas agotado, no servís para nada, es un poco molesto. No puedes festejar, o sea, yo un año, creo que fue el último que festejé, hice asados. Me la pasé laburando, claro. Previo comprando, cocinando, sirviéndole a todo el mundo, y cuando más o menos comió todo el mundo, dice, bueno, nos vamos, claro. Ahora vamos a festejar, nos vamos. Mí me pasó el año pasado, amasé pizza. Sí. Otro eso es como un trabajón. Eso fue terrible. ¿A usted dónde le gusta festejar su cumpleaños? Bueno, ¿sabe que voy a comentarle algo? Sí, dígame tranquila. Voy a comentarle algo nuevo. Porque este verano yo cumplo en marzo. Y decidí festejarlo fuera del país. Así que para el próximo. El próximo cumpleaños va a ser la gente para no invitar, Claro. Y sí, así que decidí. Yo también cumplo en marzo. Sí, ya sé. Sí. Pero yo cumplo más cerca del calor, digamos. Yo más cerca del fin de marzo. Más cerca del fin de marzo. Yo más al principio. Sí. En general siempre hace mucho calor. Para mi cumpleaños, el año pasado me morí de frío. Porque el año... Este año me morí de frío porque el otoño empezó bastante temprano. Pero bueno, la verdad es que decidí por primera vez en mi vida festejar mi cumpleaños en otro lugar, que no sea en la ciudad de Buenos Aires. Así que veremos cómo me va. ¿Dónde? En Uruguay. Ah, y es... Mira. Estando en otro país, por ejemplo. Es re top, loco. Claro, ¿viste? En sí, Punta del Este. Claro. Va a estar con, en la estancia de Tinelli y Susana Jiménez. En la isla de Caras. Ah. ¿Y a usted, Marcelo, dónde le gusta pasar su cumpleaños? En boliches. En casas ajenas. ¿Entrando por la ventana en o mi por casa. La puerta? ¿Entrando por la ventana o por la puerta? No, por la ventana. Siempre se entra por la ventana en los días de cumpleaños. Claro. Escúcheme una cosa. Pata de lana. ¿Y solo le gusta pasarla o con mucha gente? Y lo menos indispensable, mejor. Así somos pocos, nos reímos. ¿Qué le gusta de regalo? A ver. Y a mí me gusta que me regalen colonias, así, perfumes. Ah, ya le iba a decir como un país colonizado. Claro, una colonia. Una colonia, le regaló un país africano. El otro día quería comprarle un perfume a alguien y fui a una perfumería antigua que hacía mucho tiempo que no iba, que es vieja en el barrio, ahí en Parque Patricios, en la Avenida Caseros. Y tiene colonias que usaban mis abuelos, todavía existen, la colonia de Guató. Con el mismo envase de, no sé, de 1930 más o menos. No me diga. Sí, la Eno de Pravia. Ah, pero esa la usan todos los abuelos. Claro, por eso. Mire usted. Sí, sí. No tengo tanta información sobre los perfumes antiguos. No, la Eno de Pravia viene en un estuche de plástico. Sí, en un envase de plástico ahora. De plástico. Claro, pero es raro. Bueno, a mí yo usaba mucho Gelati, que era un perfume bárbaro, que venía en 5 fragancias, pero bueno, lo dejaron de fabricar. El otro día vi jabón Campos Verdes, estamos volviendo. Campos Verdes. Claro, de tu tierra de natal. Mi tierra natal. Bueno, decía, yo soy más de la familia de, como tengo otra, soy de otra generación, soy más de Mujercitas, Coquetería, Paco, Los Pibes, claro. No, esa será. ¿Qué bigarrón se comió? Ané, mira, amarillo, bueno, qué escarrón se comió el fabricante de ese perfume, Paco, ¿no? Porque sí, se transformó ahora en otra tiene cosa. Que ponerle otro nombre, ¿qué le va a poner? Paquito, por ejemplo. Y lo mismo los Franciscos, ¿no? Ya no es lo mismo que te digan Paco como antes qué garrón, los gallegos. ¿No? Claro. Pero no me dijo que le gusta que le regalen a usted para su cumpleaños ahora en marzo. Así vamos juntando plata. No sé, siempre pienso bastante. Ahora me gustaría recibir una bicicleta. ¿Qué nueva? ¿Le pasó a la que tenía el otro día? No, la tengo, pero quiero una un poco más. Refaccionala. Sí, la estoy refaccionando. Piensa que si es más nueva es como los autos. Si es más nueva es más proclive a ser perdida por manos ajenas. Claro, en mi pilcha siempre me satisface. Pilcha. ¿A usted, Malena, qué recibió de regalos? ¿Qué le gustó de los regalos que recibió ayer? Perfume, me gustan los perfumes. Dijimos la otra vez que tiene un problema usted con los perfumes. Sí, me encantan los perfumes. Le gustan los perfumes. Y después recibí plata, mucho así, sobres con plata, como los chicos. Usted es como alguien que anda en dos ruedas también por la vida, que recibe sobres de plata, no sabe de dónde. Tenga cuidado, por ahora eso. Son sobres. Mire lo que le está pasando a López y a otra gente por recibir sobres. Por decirlo usted así. Usted dice que las tengo que mantener en sobres. Y no yo, tengo que pasar a otra. Por las dudas, no le buscarle huellas a los sobres. Por lo menos tenés. O a la señora de la silla de rueda, que no, también tiene una fundación que recibía sobres y los guardaba en una bolsita en la casa. Por las dudas, no lo guarde en el placar ni le avise a la persona que limpia en su casa. Vaya a saber que el día de mañana ande diciendo por ahí cosas, ¿no? Claro. Y bueno, después de este principio de cumpleaños, que todavía venimos con como la resaca de la emoción, ¿no? Porque la emoción también tiene resaca. Claro que sí. De este cumpleaños que compartimos todos, yo le quiero dedicar este programa a dos personas. A ver, ¿a quiénes? A Ángel, que también cumplió el domingo años, por eso también vengo de cumpleaños en cumpleaños, cumplió 70 años. Opa. Una fiesta, gracias Ángel. Y a Néstor que nos dejó un gran legado. ¿Usted a quién le quiere dedicar el programa? A Charlie García. ¿Por qué? Porque cumplió 65 años y estuvo bien ahí con los más allegados en el hotel. Estuvo festejando, Charlie. Sí. Salió por las redes sociales, las fotos. ¿Y usted, Malena, quién le quiere dedicar el programa? Bueno, primero se lo voy a dedicar a Miguelito, que cumplió ayer 24 de octubre también. También. Compañero de, de hospital de día. Después se lo voy a dedicar a los oyentes. Muy bien. ¿Y usted? Yo le voy a dedicar el programa a una amiga mía, muy amiga mía, que se llama Yelén, que la quiero mucho y espero verla en estos días. Y también a los oyentes, sí, también a los oyentes que nos están escuchando en esta noche que relampaguea, sí, está llueve, raro el tiempo, para. ¿Sabes que en un principio le iba a dedicar el programa a la primavera que no fue? Pero dije, qué bravo decir la primavera que no fue estando recién empezada. Pero bueno, le voy a dar unos días más. Ya va un mes igual. No es una amenaza primavera. Quiero que te pongas las pilas. Claro. Solo te lo estoy explicando. Porque me quiero ir de vacaciones. Ay, yo también. Pero vos te vas de vacaciones. Yo me voy de vacaciones. Bastante pero, seguido se va de vacaciones. Sí, sí. Soy un hombre que tiene muchas vacaciones, que le gusta irse de vacaciones. Es un tipo de mundo usted. De mundo, sí. Esta vez no sé bien todavía qué lugares del paraíso voy a recorrer, pero bueno, yo les voy a contar. ¿Tiene algún recuerdo de vacaciones, Malena? Sí, tengo varios de vacaciones. ¿Varios? ¿Me da alguno? Tengo más de quizás de la adolescencia, de haberme ido con mis amigas, cosas así locas que hacíamos. Cuénteme, porque me encanta, me encanta como eso, por favor. Y recuerdo, por ejemplo, alquilar en monoambientes donde el dueño te decía, bueno, no pueden ser más de dos, y iban 15. Dos, y después aparecían 10 atrás. ¿Cuántos años teníamos en ese momento? La primera vez que me fui de vacaciones tenía 18. Prescribió, listo, sigamos. Con compañeras. Ahora. Sigamos. Mujeres, todas mujeres. Ah, yo hice un viaje de ese estilo, pero nunca más. ¿Por? Un nivel de convivencia insoportable. Nos fuimos... Es pesado vivir con muchas mujeres, ¿no es cierto? No sé, yo creo que vivir con muchas mujeres a la edad de 18 años, en uno de los primeros viajes de mochilero que uno hace, en donde, nada, hay ciertas lógicas que se dan y ciertas maneras de llevarse que también tiene que ver con la edad. La verdad que fue súper estresante, o sea, el lugar era hermoso, fuimos al norte un mes de mochileras y camping y toda la pelota, pero te digo que la verdad que con cuestiones de convivencia era... Pero mochilero... Cuénteme algo, porque quiero un picante, algo. Mochilero un picante, como que tenés las carpitas separadas. Y había mucha... No, pero había una sola carpita. Ah, había una sola carpa. Éramos tres carpas, ¿Usted es una carpa? Claro, éramos 7, sí. Y nos fuimos con 3 carpas, éramos 2 en una, 2 en otra y 3 en otra. Y ¿sabes sumar? Claro, sí. Y bueno, la verdad es que fue raro, se armaban como algunas peleitas con los chicos, ¿viste? Porque se iban conociendo diferentes amores veraniegos, entonces habían problemas. ¿No había una carpa que funcionaba para parejas, por ejemplo? Era rotativa, claro. Esa según quién. Y había una lucecita prendida afuera para que te des cuenta de no entrar. Bueno, a una le pasó a una amiga que le gustaba a un chico mucho y la otra se metió con ese chico en su carpa. Ah, y de repente descubrías. Sí, no, copadísima. Después pasó que nos fuimos a dedo, entonces nos dividíamos para ir a dedo porque nadie iba a levantar a 7 mujeres juntas, excepto que fuera un camión. Y algunas decidían pagarse unos viajes, otras iban a dedo. Así que por ahí nos terminamos encontrando todas las 7 y había 2 que estaban hace 3 días, ya se querían ir, entonces se armaban todos como esos bastante toles. Complicado, ¿no? Bastante, sí. Complicado. Usted que dijo unas vacaciones con mujeres, me acordé una que me fui a Colonia a una casa alpina. Ajá. Con 5 mujeres. ¿Usted y 5 mujeres? Sí. ¿Por qué no me sorprende, señor Daniel? No sabe lo complicado que fue eso. Faltaba mi suegra nada más. Claro, no sabes lo que fue. Un quintal de papel higiénico, más o menos. ¿Ves cómo gasta papel higiénico a las mujeres? ¿Por qué, viejo? Pero ¿cómo se va uno con 5 mujeres? ¿Cómo se organiza ese viaje? Yo, obviamente, lo organicé mi mujer, mi cuñada, la hija de mi cuñada, mi hija y la prima de mi mujer. Imagínese. Claro. Complicado. Yo dormía de día y de noche me levantaba. Pobre Dani. Pobre Dani. Claro. No iba ni a la playa, negro. No sabía lo que era eso. Vayan, no les alcanzo. Claro, por favor. Además, es la famosa esa, vayan, ahora te alcanzo. Claro, un momento para respirar. Encima había dejado de fumar y entonces estaba caminando por las paredes. Claro, me imagino. Por favor. Sí, yo me descubrí que con respecto a lo que decías del papel higiénico, sí. Desde que hay más mujeres viviendo en mi casa... Es un gastadero increíble de papel higiénico. No sé qué sucede. Yo compro el de precios cuidado y se quejan porque es áspero. Bueno, viejo, usen menos. Claro. Si no, las servilletas del chino. Viste que ahora están en oferta. Ah, no, no había. Pero por favor, déjense de joder un rollo por día. Y cada, a mí me dura 2-3 días el rollo de papel no, higiénico. No, en mi casa, y cuando viene visita, que siempre vienen mujeres, no sabes lo que es. Qué bárbaro. Pero bueno, ¿usted, Marcelo, su lugar de vacaciones? A mí me gusta la montaña. Sí, y pero tiene alguna... No va a contar lo del año pasado en Córdoba, ¿no? Le pido no, por no, favor. No, no, eso no cuento nada. No, eso es un secreto. Mire que todavía no prescribió eso, va preso usted, ¿eh? Sí. Cuénteme. No, también tengo un recuerdo de mis primeras vacaciones que alquilamos un... Era una tipo casa, era casa, donde había habitaciones arriba y abajo. Pero alquilamos las de abajo nada más. Me acuerdo que me salió 400 pesos, la había alquilado yo. 15 días. Y fuimos todos los pibes para allá. Mira. Éramos como 15, no sé, un lío impresionante hicimos. La pasamos de lujo, re bien. No faltó comida, no faltó bebida, no faltó nada. Nada. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Picoteaba ahí algo o no? Y sí, nos hicimos amigos de unas chicas de ahí y fuimos a comer pizza. Nosotros nos levantamos y nos fuimos. Y pagaron las chicas. Ah, mire qué bien. Mire qué bien. Mire qué tranquilo le pasó eso. ¿Tiene algo de Mariana Fabiani por ahí usted? Sí, tengo algo. Como para irnos a un temita. El descargo de Mariana Fabiani por hackeo a su Instagram. Intimidad. Claro, porque parece que salieron fotos desnudas y le hizo un juicio, no sé. Y acá dice que la conductora aclaró en su programa que las fotos que subieron no son de ella y que está tratando de recuperar la cuenta. Sí, parece que pusieron fotos de ella desnuda, ella dice que son trucadas. Igual yo no sé quién pagaría para una foto de Mariana Fabiani desnuda. Es como ver una foto, no sé, mía desnuda, qué sé yo. No. Vámonos a un tema, vamos a un tema del Averizo, ¿les parece? Ella... como ninguna, las calles del barrio fueron su cuna. Ya no sabía quién era su padre y nunca entendió el amor de su madre. Ella pensaba cada mañana despertar el sol y que su vida cambiara. Estaba llena de historias raras y solo buscaba a alguien que la amara. Y un día partió en busca de sabía que volver sería mucho peor. Nació en el dolor, se fue detrás de una canción. Ella cantaba para engañar a su propio dolor. Ah. El barrio extrañaba su hermosa locura. Ella caminaba siguiendo la luna. Se fue por amor, no se fue por cobarde. ya sabía que volver sería mucho peor. Nació en el dolor. Volvimos porque tengo información un poco extraña. A ver. Escuché que Madonna le dijo a los votantes de Estados Unidos que si votan por Hillary Clinton, uh-huh, ella les va a hacer sexo oral. ¡Apa! Sí. ¿A todos? A todos los que voten por Hillary. ¿No son 300 millones los de Estados Unidos? Y bueno. Qué apostolado, ¿no? Y después, M&M, pues no lo voy a nombrar porque la verdad que me repugna, M&M dijo que hay que romperse el traste. Ajá. Digo, qué erotizada está la política, ¿no? Sí. Así que Silvia Zuller está poniendo primera porque dice, si esto están así, no saben lo que puedo hacer yo. Claro, mira. Así que Silvia Zuller candidata en cualquier momento. Me parece que hay gente amarilla que está buscándola. No me diga. Sí, me parece. Esto es peor que Tel Rojo, ¿te acordás? ¿Qué hizo Tel Rojo? No, Tel Rojo, ¿te acordás que se había candidateado también? Hace mucho tiempo con un partido, pero digo, empieza a ser Pinky. Bastante. Sí, Pinky. Empieza ¿cuánta a... gente Miguel rara del haciendo Miguel del Cel? Sí, ¿cuánta gente? Iván de Pineda, Martiniano Molina, tenemos toda la Palito Ortega. No nos olvidemos, ¿viste? Sí, sí. Aunque ahora cambió de bando, pero Palito Ortega fue gobernador del Menemato, ¿no? Uh-huh. Así que complicado. ¿Tienen alguna información cortita como para darme? Sí, porque tengo, extraño a los cortitos. Tengo una información para contarte porque parece que en Salta está habiendo bastante crisis por bajo peso y alto riesgo. Se están internando 8 niños por mes en Tartagal, en la provincia de Salta. Muy bien, Urtubé, un gobernador en serio. Sí, así lo admitió la gerente del hospital Juan Domingo Perón. Se refirió a la internación de 6 pequeños durante la semana pasada y dijo que fue un caso excepcional. En diálogo con FM Capital, la gerente del hospital, Viviana Brain, aseguró que por semana tienen 2 niños internados por bajo peso o de alto riesgo. Y bueno, parece que está... la semana pasada coincidió con el aumento de diarrea que hubo, pero no es normal que haya esa cantidad de internados. El promedio normal es de 2 niños por semana, que se instaura el tratamiento de recuperación nutricional con las fórmulas específicas. Y una vez que recuperan el peso ideal, son dados de alta. Pero bueno, la semana pasada hubo más. Me llegó un informe rapidísimo. El gobernador Urtubey va a intervenir en este caso. Ah. Sí, sí. Le va a cambiar de nombre al hospital, le va a sacar el nombre de Juan Domingo Perón porque el problema está ahí, me parece. Ah, capaz, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quiere que le invite a algo? Le invito a una tanda, ¿quiere? Por favor. Vamos a una tanda y volvemos. Gracias. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo sé si las tengo? Si una mujer tiene VIH, ¿puede quedar embarazada? ¿Es lo mismo VIH que SIDA? Si me hago un chequeo de rutina, ¿puedo saber si tengo VIH? La gente que está en pareja, ¿tiene que hacerse el análisis? Si querés responder estas dudas o hacerte el análisis de VIH, acércate al Centro de Salud número 9, en Irala 1254, los días lunes y miércoles de 14 a 16, en enfermería. No hace falta que saques turno. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos, ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. La realidad no se detiene. Radio Gráfica tampoco. Con medios que abran el debate. Lo que pasa es que ahí sí que cagaste, ¿eh? Porque salvo, y lo digo con mucho orgullo, con muchísimo orgullo, Radio Gráfica y alguna honrosísima excepción más, no hay medios que abran el debate. No hay medios donde se pueda escuchar a Charlie Banderas, a vos, a mí y a muchísimos otros personajes del fútbol argentino debatiendo esto. No existe. Carlos, les estoy pidiendo, por favor, que discutan con Armando Pérez y con los de la FIFA, que cierren el artículo del estatuto de AFA que permite el gerenciamiento, que permitió el gerenciamiento de Racing, que se cambió para Racing, que lo vuelvan a cerrar, si no hagan más pelotudez en las canchas preguntando qué quiere la gente, que cierren el artículo de AFA y que vuelva a ser como antes. Esa es la puerta que prohíbe el ingreso a cualquier sociedad anónima. Radio Gráfica FM 89.3, comunicación popular en movimiento. Todas las noches, de 2 de la mañana a 7. Jazz. Por Radio Gráfica. Tango. Todas las noches. Folclore. Seguí en la misma sintonía. Nosotros estamos con vos. Rock. Todas las noches, de 2 de la mañana a 7. Radio Gráfica FM 89.3, acompañándote en tu trasnoche. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Acá estamos, aunque la primavera no venga. Estamos nosotros. ¿Para dónde corres? Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a nuestro Facebook, que es Para dónde corres 01. Y dejarnos ahí, pedirnos un tema, contarnos algo. Pero si usted es jugador de fútbol, está en problemas, ¿eh? Vio que la semana pasada había aparecido, después de que Patronato le haya ganado a River, había aparecido un jugador de Patronato desnudo. La semana pasada apareció Centurión de Boca, también desnudo en las redes sociales. ¿Desnudo? ¿Cómo está apareciendo? Fotos desnudas. ¿Completamente desnudo? Completamente desnudo. Mira. ¿Cómo está apareciendo la gente desnuda por los medios y después dice, no, está trucada, claro, no era yo. Me la pusieron. me cambiaron la cara. ¿Se acuerda de me la pusieron Coppola? Sí. ¿Sí? Qué bárbaro. Bueno, la semana pasada, le contaba, fueron dos futbolistas los que quedaron escrachados con fotos al desnudo. Ricardo Centurión y Marcos Rojo de la selección, que ahora le pusieron ¿cómo se llama? Un apodo, el manicero le pusieron. No. Parece que sí, Marcos Rojo, manicero, dice acá la nota de Clarín. ¿Por las fotos? Sí, vamos a mandar al frente a Clarín, sí. Pero parece que los futbolistas no aprenden más y ahora se filtraron fotos desnudas de Leandro de Sábato. El jugador de Vélez se sacó selfies mostrando sus partes íntimas. No me diga, sí, partes íntimas. Y lo peor es que no se tapó ni la cara esta vez, ¿eh? Claro, porque ahora digo, en vez de mirarte al espejo, sí, ¿no? Viste que antes se usaba, uno se miraba ahora al espejo desnudo. Sí. Pero ahora, claro, ya no te mirás más al espejo. Yo no me miro desnudo, al espejo, ¿no? Desnudo, le quiero decir. O sea, te sacás fotos y después las ves. No, después yo ves ninguna de las dos cosas, pues me pueden robar el celular. Y vio como lo que contábamos otras veces, cuando uno se baña agarrado, porque si te caes y te morís, viene la ambulancia y te ve desnudo. No, bueno, esa imagen... Por eso yo trato de no bañarme casi, mira. Bien, lo segundo. Mira, te haces como un book. No, digo, el celular funciona como book ahora. Uno se hace su propio book. A mí no me gusta, la verdad que no me gusta. Tengo otra información. A Pico Mónaco lo conozco hace mucho. ¿Quién dijo esto? Pampita. No. No sé, el ex marido de Pampita. No. ¿Quién le dijo? Vamos, muchachos. No sé, no tengo ni idea. El gordo. Sí, no, lo dijo Karina Jelinek. Opa. Que apareció Karina Jelinek y rompió el silencio. ¿Karina Jelinek es la que tiene el marido preso? ¿O no? ¿O esa es no otra? Lo sé. Bueno, no que rompió el silencio y habló por primera vez de los rumores que la vinculaban con Pico Mónaco, la actual novia de Pampito. Pampito. Pampito era uno que conocí en Godoy Cruz una vez, después le cuento. Uno que era maricero y ahora Pampito terminó siendo Pampito, no me digas. Claro, bueno. Estoy soltera. A Mónaco me lo encontré en Tequila. De paso le hace publicidad al boliche. Claro. De casualidad, vino, me saludó y nada más. Yo estaba con Charlotte, me imagino que debe ser canigia, ¿no? Claro. O con un helado en la mano. Bueno, a él lo conocía de antes, pero lo que están diciendo de que somos una pareja, nada que ver. Esto lo dijo la modelo en Implacables, ¿eh? ¿Usted ¿Sabe tiene que, información? Sí, le quería comentar, porque hablando de los maniceros me hizo acordar a una noticia que es un poco trágica, pero bueno, le podemos encontrar un tinte humorístico, porque parece que amputan el pene a un hombre tras usar una botella como juguete sexual. ¡Opa! ¡Epa! Tremendo. Perdón, dice, ¿qué botella era? Porque ahí viene el tamaño del maní. Vamos porque a ver. ¿Vio que hay una de coca así chiquitita? La de 250 mililitros. Sí, por eso, hay que ver. No es lo mismo que la de Victoria y que ahora viene con pico ancho. Y la de cerveza aquí me convierte a rosca. Bueno, le cuento. Dice, médicos del hospital de Tegucigalpa en Honduras tuvieron que amputarle el pene a un hombre de 50 años por usar una botella de plástico como juguete sexual, según un artículo publicado. El paciente, cuyo nombre no ha sido revelado, yo no tengo el nombre. ¿Ah, sí? Después se lo doy. Se estaba masturbando con una botella y de repente su pene quedó estancado y no lo pudo sacar. Algo así como el abotonamiento, ¿no? Sí, debe haber claro. sido. Después de cuatro días sin poder sacar su miembro de la botella, el hombre decidió pedir ayuda. ¡Opa! ¿Cómo hizo para hacer pis? Cuando le desbordó el pis. ¿Cuatro días? Es mucho. Cuando ahora, después de cuatro días... Es rara la situación, porque ¿qué? Y siguió así... Vamos a ver qué dice. Dice, el hombre decidió pedir ayuda cuando comenzó a sufrir necrosis, que es la falta de circulación en su miembro, por lo que tuvieron que amputarle el pene. El informe médico reveló que su pene estaba negro y en descomposición. Y por falta de circulación durante tanto tiempo, lo perdió. El famoso tirárselo a los perros. Tendría que haber ido más rápido. Claro. Las autoridades de Honduras, muy, muy precavidas en esto, hicieron pública la noticia para así advertir a los hombres de no introducir su pene en objetos extraños. Muchachos, exactamente. Vamos. Y menos si la botella es tan chiquita. Claro. Bien. Usted, Marcelo... ¿Y yo qué hago con la botella, entonces? No sé, o por lo menos que sea de plástico, que se la pueda cortar. Claro. Yo creo que el tema fue que no estaba crecida del todo la cuestión. Entonces, la botella. No, claramente no. Entonces cuando crece el asunto, terminó abotonado con la botella. ¿Y sabes lo que cantaba el perro? ¿Qué cantaba? Decime qué se siente. Claro. Bien, qué pobre hombre el hondureño, ¿no? Y bueno, pero ahora hay extensiones, se pueden volver a operar. Claro. Bueno. ¿Usted, Marcelo, por casualidad tiene alguna información, algo para darnos? O usted, Malena, no sé por dónde seguimos. Me perdí en el laberinto de la botella. Hubo mucha polémica estos días, no sé si ustedes saben, con las fotos de Vanucci y Garfunkel. Ah, arriba de un las vi león, por Facebook. Un felino. Sí, una decena de escalofriantes imágenes de la pareja posando con animales muertos después de haberlos cazado se filtraron y provocaron una catarata de críticas. El exótico caprichito lo llaman, les habría costado como $100,000 por cabeza. Y no le podía pagar a los compañeros de la revista 23 y del canal de los sueldos, ¿no? No. Qué copado el tipo. No, pero este era su hobby. Ah, eran como eso, son muy impactantes como la de los fotos, negros trabajar, dice él, viste, este es mi joven que trabajen. Sí, yo vi una con un cocodrilo que estaba así con las fauces abiertas, le digamos. Empapelaron el negocio a sí, ella, lo vi, que no le compren más. un local. La verdad que gente sinvergüenza. ¿Y qué más dice? Bueno, principalmente eso, ¿no? Los animales eran animales salvajes y las imágenes fueron rápidamente repudiadas por las redes sociales. Y los protagonistas explicaron que esto pertenecía a su intimidad y que iban a hacer las acciones legales correspondientes. Y la de los animales también, claro. La intimidad, ¿no? ¿Ves que usted recién hablaba de filmarse desnuda, de sacarse fotos desnudo y demás? No, yo no dije eso. No, pero usted dice que se usaba el celular. Yo digo que es como que se sustituyó el espejo, la función del espejo, por ahora el uso del celular. Bueno, ¿saben quién se filmó desnuda y publicó el video? ¿Quién? Graciela Alfano. Ah, bueno. Graciela Alfano se sacó fotos a los 70 y... Ya no está en edad para hacer No sé cuántos esas años cosas. Tiene Gracielita. Mientras hablaba con las tostadas se filmó y decía: las grabaciones las hice en una habitación en un hotel de New York. Porque viste que tiene otro estilo, o sea, filmarse en Nueva York que acá en Avellaneda. Porque en Avellaneda claro, es complicado filmarte. Claro. Es complicado, bueno. En donde Grar estuvo de vacaciones, porque ella se va a lugares muy top de vacaciones. Como yo. Claro, al otro país, claro. Claro. Pasan los años y sigo siendo una diosa, dijo. Una mujer, soy la mujer más deseada de la Argentina. Ah, bueno. Y para demostrarlo, una vez más, Graciela publicó en su cuenta de Twitter, que no la tengo de amiga, el videíto. Ahora Opa. Me voy a ir corriendo a hacerme un Twitter y a ser amigo de Gracielita. ¿Qué pensará Matías Ale, no? Matías Cuando... Ale acaba de decir, no me van a volver a internar una tercera vez. Ajá. La tercera no va a ser la vencida para él. Exactamente, es como la leche, vio que agarro la primera y la segunda, pero la tercera no. Porque está vencida. Exactamente. Marcelo, ahora sí. María Eugenia Ritó sobre las causas de su madrugada de furia. No estoy en consumo, dice. La vedette aseguró que la crisis que tuvo a la salida de una disco se debió a los nervios provocados por la pérdida de sus tarjetas de crédito. Estaba sacada por lo que venía pasando, afirmó. Claro, estaba en consumo, tenía que pagar lo que había tomado y tenía que pagar con la tarjeta de crédito y las perdió. No las tenía. Claro, sí. Porque parece que fue filmada la salida de una disco mientras gritaba y protestaba por haber perdido la billetera. La Ritó también es una señora que le gusta sacarse fotos, ¿no? Siempre está metida en un escándalo. Sí, igual yo la veo como más humanizada, la Ritó. Está mejor ahora. Y por lo menos la he visto en algunas entrevistas y la veo como una mina más de barrio, como una... Alguien que sufre. Alguien que ¿no? tuvo una vida... ¿La vio con ruleros a la Ritó alguna vez? No tuve el placer. Ah. No, como dice así... Más humanizada. Claro. ¿Qué más tiene, Malena? Cuénteme usted. ¿Tiene noticias del ámbito nacional, internacional? Tengo una sobre el 26 de octubre. ¿No? ¿Qué pasó? Porque no, esta semana nos estuvimos preguntando, bueno, y a ver, ¿qué día de octubre tiene como su característica particular? Bueno, encontramos que el 26 de octubre es el Día Latinoamericano para la Prevención de las Quemaduras, ¿sí? Y que la Fundación del Quemado Fortunato Benaim fue creada en Buenos Aires el 26 de octubre de 1981. No me digas. Y que la prevención sería la mejor forma de proteger a las personas de las lesiones producidas por quemaduras. Que la mitad de las personas que sufren quemaduras son menores de edad. O sea que son accidentes muchas veces que se pueden prevenir con la promoción. Esto también es pertinente en relación a que ahora vienen las fiestas y vuelven todo el tema de las pirotecnias ilegales que tienen. No tire cohetes, señor. Déjese hinchar. No, los perros se asustan, no. Los gatos se asustan. Sí, el hermano de una amiga le pasó una vez hace unos años que prendió así una bengala o uno de esos cohetes que salen para arriba, que no sé el nombre. Pum para arriba. Y se prendió casi la mitad del cuerpo fuego porque es realmente muy riesgoso. Tuvo una recuperación muy lenta. Las quemaduras son muy difíciles porque se infectan fácilmente. Es muy difícil de recuperar, así que es muy importante la prevención de estas cosas. Marcelo. Yo le dediqué el cumpleaños a Charly García. Sí. Y cumplió 65 años, una de las figuras más populares del rock. 65 años. 65. Fue asajado por sus amigos más cercanos. Como el Malena, Pérez. Claro. Como Malena. No estuvieron en el mismo lugar, no, pues no lo vi a Charly. No creo que estoy. Nosotros estamos en el Sheraton. Ah, por eso, él estaba en otro lado. Él estaba en el Faena. Ah, bien. Tenemos que ir al Faena, hace mucho que no vamos, ¿no? Y sí. Sí, cuéntame. A pasar un spa ahí, no sé. No, a ver si se cae algo a la basura, qué sé yo. Pasamos por el... Levantamos la basura del carrito, qué sé yo. A cartonear por ahí. Cuénteme. Qué bueno que está eso. Bueno. Y cumplió años en el Faena, ¿y? El encuentro se realizó en el Hotel Faena y Charlie, que se encuentra preparando su nuevo CD, se animó a entonar algunos de sus clásicos temas en vivo junto a su banda. La abogada y amiga del músico, Karina Bardiani, fue reflejando la intimidad del festejo en videos y fotos en Twitter. ¿Cómo se llama la amiga Bardiani? Bardiani. Hay que llamarse Bardiani, ¿eh? Sí. Bardiani. Yo pensaba, hace unos 10, 15 años atrás que Charlie estaba en una situación tan compleja de salud, ¿cómo pensábamos que se nos iba, no? Y que lo que terminó sucediendo es que se nos fueron otros que no pensábamos. Que no estaban tan mal. Que no estaban tan mal y Charlie se transformó en una especie de Highlander. Él continúa. Se nos fue Cerati, se nos fue... Spinetta, Papo, sí. un montón. Y Basualdo, Charlie sigue ahí. Sí. Bueno, vamos a un temita de Charlie, ¿le parece? ¿Cómo un, no? Que habla de los 90, un temita que nos hace eso. Y va dedicado a Denise, que es fanática de Charlie. Ese es tu Walkman. Todo muy superado, muy liberado. No le debo nada a él. Me cuido la nariz. El silencio termina mañana. Me voy a despedir ya. El tiempo que yo soy. Aquí en este mundo abandonado. ¿Te alcanza la renta? No. ¿A quién? Qué maestro Charlie García, haciéndonos ese... deleite. Con Pedro y con Spinetta, además, sí, en ese tema. Impresionante, la verdad que impresionante. Hablaba del día de octubre, de la prevención de quemaduras. También en octubre pasaron dos cosas. El 20 de octubre se conmemora la muerte del compañero Mariano Ferreira a manos de una patota de la Unión Ferroviaria. Uh-huh. ¿Sí? Mariano... había nacido el 3 de junio del 87, tendría ahora 29 años, creo. Si no hice mal las cuentas, 28. En el aire, 28, gracias. Y en el 2010 fue asesinado, ¿sí? Con un tiro en el pecho, en la calle Luján, acá en Barracas, Luján y entre Río de Limay y Pedriel. La ambulancia lo trató de trasladar, pero bueno, no llegó. Mariano se crió en Sarandí, igual que yo, en el partido de Avellaneda, donde fue a la escuela, donde a los 13 años empezó a militar en el Partido Obrero. Uh-huh. Fue presidente del Centro de Estudiantes Secundario y estudió ahí y fue candidato a consejero vecinal por Avellaneda, ¿sí? También Néstor Carlos Kirchner murió en octubre, perdón, Sí. El 27. El 27 de octubre. El jueves se cumplirían 6 años. O sea, mañana. Porque ya estamos, no habíamos hablado de eso, de que estamos en la segunda día de la noche. O sea, una noche que entramos que era martes y ahora ya estamos en el miércoles. Bueno, mañana decíamos se conmemora, ¿cuántos años? 6. Bueno, Néstor fue abogado, nació el 25 de febrero de 1950 en Río Gallego y murió el 27 de octubre del 2010 en El Calafate. El mandato presidencial fue del 25 de mayo del 2003 al 10 de diciembre del 2007, donde asume su compañera Cristina Fernández. Yo nunca me voy a olvidar dónde estaba, porque fue el día del censo. Exactamente. Y yo estaba censando. Yo también estaba censando. Y se iniciaba el censo. Yo estaba sensato. Claro. Y fue la verdad muy fuerte porque en ese momento yo estaba en un country en Pilar haciendo el censo. Ah, usted de ir a censar gente fina, ¿no? Lo que pasa es que a través de mi viejo, como él es de zona norte, no de una parte, digamos, muy pudiente económicamente. Viven en un barrio privado. Claro, nos toca. Privado de agua, de luz. Claro. Sí, dígame. Entonces nos había tocado en una gran reunión la capacitación, nos juntábamos todos los censistas en la escuela y a partir de ahí nos asignaban las zonas y me asignaron a mí con mi papá a un country muy chiquito, muy muy chiquito, que tenía unas, no sé, 50, 60 casas. Y la verdad es que era muy fuerte porque yo estaba como muy angustiada por la situación cuando me enteré y la gente me esperaba para brindar cuando tenía que censar. Porque estaban festejando sobre ese fallecimiento. Ah, mira qué linda zona, ¿eh? Y me acuerdo que una de las mujeres se acerca, me recibe con lágrimas en los ojos y me abraza y me dice: yo me siento tan sola acá adentro en el country. Y porque era una seguidora de Néstor y de sus políticas, así que fue el único ratito que tuve para poder charlar con alguien que no se regodeara sobre la muerte de nadie, digamos, porque eso trasciende las orientaciones políticas, tiene que ver con el fallecimiento de alguien y me parece que es sumamente irrespetuoso tener que festejarlo, digamos. Exactamente. ¿No? Yo me acuerdo que también me levanté temprano porque era como cuando voy a votar, que me parece así una fiesta cívica. Sí, ¿no? Tal cual. Y esperé en la puerta y vino un chico, era un pibe joven. Y lo había visto recién la noticia, que todavía no estaba confirmada, era temprano, 8:00 a.m. Sí, creo que ni bien largó el censo, salió la noticia que no se sabía si iba a hacer el censo. Y me acuerdo que el pibe se sentó y me pidió un vaso de agua porque quedó shockeado mal. Y bueno, pero bueno, se cerraron los ojos y abrieron miles. Eso dice mi hijo, ¿no? Sí, tal cual. Así que bueno, tenemos algo de... Algo de frivolidad para este momento. Sí, vamos con Pampita. Sonrientes y compartiendo. ¿Qué? Con pendejos, compenetrados. ¿Con qué? Se me chivoteó ahora. Sí, dígame. Sonrientes y compartiendo el sol del domingo. Sí. Así se mostraron Carolina Pampita y Pico Mónaco en un restaurante de la Costanera. Aunque la presencia de las cámaras incomodó al tenista de Tandil. Sí, cómo no. Esperamos que pase el momento mediático. Si ya tienen las fotos, podemos ser gente normal, como lo que somos. ¿Qué se hacen los que quieren ser gente normal? Les encanta mostrar lo que hacen. Claro. Escúchame, qué feo que venga un fotógrafo y te enfoque cuando vos estás comiendo ese té. Justo porque te pones nervioso y es como que se te cae un poco de comida. Es un asco. Como cuando tenés las galletitas que se te quedan en la encía y te vas el dedo. No, ¿quién hace eso? Horrible. El escarbadiente. No, tampoco. Por favor, Lu. La lechuguita en el, la eso paleta. Sí, es complicado. Pero es como que el otro... Porque si están todos comiendo es como que cada uno está en su juego. ¿No? Mirando su comida. Ahora, cuando hay uno que no come y te mira, es feo. A mí me pasó ayer eso. Incómodo, sí. Sí, sí, de que estaba comiendo y una persona enfrente mío no comía. Es como comer los fideos largos con salsa. Y había hecho unos patis con huevo frito. ¿Ves que chorrea el huevo? Explota. Como las empanadas para comerlas con las piernas abiertas. Claro, digamos, ¿no? Exactamente, más o menos. Qué complicado. El nuevo invento de nuestro señor rompetrastes presidente. ¿Cuál sería en este momento? Nosotros vamos en contra de la corriente. O sea, sí. Si todos sacan algo, nosotros queremos como instalarlo. Meterlo, claro. Somos el salmón. Sí. Bueno, se está hablando bastante de lo peligroso que es el voto electrónico, principalmente porque lo que tenemos que cuidar es la democracia y las instituciones y la transparencia de ese proceso democrático. Países como Alemania, por ejemplo, dejaron de lado ese sistema porque no lo consideraban... Sí, no lo consideran como apropiado. Decía que bueno, que el sistema se podía como vulnerabilizar. Y en el 2009 lo declararon como inconstitucional. En Finlandia también lo habían suspendido y en por lo menos tres países más también. En Holanda también. En Holanda. Bueno, si hay algo que tiene nuestra sociedad es que tienen que garantizar la exactitud del voto y el secreto. Claro. Y lo que se está poniendo precisamente en cuestión es si el voto electrónico respeta lo que es el secreto del votante, ¿no? Complicado. Una de las cosas que yo había visto también en Facebook, porque viste que a través de las redes sociales uno recibe mucha información, de que Urtubey justamente había mostrado cómo votar electrónicamente con un chico con síndrome de Down, para mostrar de alguna manera lo fácil, entre comillas, que resultaba votar. Como diciendo, si un chico con síndrome de Down puede votar electrónicamente sin problemas, poniendo el foco en la dificultad tecnológica y no en las cuestiones más importantes que hacen a lo constitucional. Me parece terrible que haga una cosa así y que además nos quieran tomar a todos de estúpidos. De boludo, como diría Navarro. Claro, Navarro. Pero bueno, es complicado. Sí, una cosita. Holanda, sí. Por ejemplo, lo que se dijo fue que cuando hay una computadora de por medio ya no podemos tener ese control, el control. Exacto. Del secreto del voto. Y que cuando un grupo de informáticos mostró cómo a 25 metros de distancia y usando equipamientos accesibles y baratos podía saberse a quién se estaba votando, alguien en la computadora usada con ese efecto, ¿no? O sea, como que empezaron como a investigar estas cuestiones. Una computadora siempre tiene una memoria. Cualquier memoria de computadora siempre se puede como... Y siempre se guarda en una memoria, sí. Sí, y lo que decían era que era como más una impresora digital y que no era realmente una computadora, y no es cierto, digamos, ¿no? Y también, digo, más allá, hay que pensar en estos países que ya lo probaron, ya lo hicieron, no estamos innovando en nada, no estamos creando nada. En vez de aprender de los que ya hicieron las cosas... Lo mismo con la Ley Federal de Educación, digamos, bueno. ¿No? En Chile no funcionó, en España no funcionó, vinieron acá, la aplicaron. Claro. Pero bueno... Pero después dicen, estamos aprendiendo. Y sí. Quería contarles algo que, bueno, tiene que ver también con esta realidad que nos aplaca un poco. El CONICET confirmó que el río Paraná está contaminado con glifosato. Un estudio realizado por científicos del CONICET reveló que la cuenca del río Paraná recibe una carga contaminante, principalmente en las zonas de agricultura intensiva. La investigación fue publicada por la revista internacional Environmental Monitoring and Assessment y afirma que la cuenca está contaminada con el herbicida glifosato o AMPA, su degradación. El trabajo se realizó entre los años 2011 y 2012 y fue firmado por los investigadores del CONICET, donde afirman que la carga contaminante de sus afluentes es mayor donde se realiza agricultura intensiva mediante las fórmulas que combinan semillas transgénicas, agroquímicos y siembra directa. Estamos al horno. Al horno mismo, ¿no? Bueno, todo tiene un final, dijo Bosdei, y este es el nuestro. Lamentablemente, llegó el momento de despedirnos. ¡Ya tan pronto! Será hasta la semana que viene en esta locura radiofónica llamada... ¿Para dónde corres? Quiero mandar saludos. ¿Usted quiere mandar saludos, Marcelito? Yo quiero mandar saludos a mi viejita que me está escuchando. Le mando un saludo y acordarme de mi abuelita. Bien, usted que vino de invitada y... Bueno, yo agradecerles. Espero volver algún día y que no sea porque otros estén de viaje. Vio cómo es el tiempo en televisión es caro y acá es raro. Algún día voy a volver, pero sí. La verdad que la pasé muy bien. Siempre vamos a estar volviendo. Muchas gracias por haberme invitado. Le mando un saludo a mi gran amiga y compañera Denise, que además de ser fanática de Charlie, es con la que voy a festejar mi cumpleaños el año que viene. ¡Opa! Bueno, a todos los oyentes les mando un saludo. Espero que tengan una muy buena semana y una muy buena noche. Sí, yo les mando saludos a los que viajaron, que sigan viajando, que acá estamos. Estamos y seguiremos estando. Y si no, volveremos. Ellos querrán separarnos todo el tiempo.